Como siempre, también en la grabación dedicada a esta unidad, termina con un ejercicio sonoro. Para poder seguirlo, abra el fascículo en la página 78. Ahora, oirá una breve lista de números telefónicos. Vaya apuntándolos en los espacios señalados por una letra a medida que los oiga. 01-636-2894 07-57-98362 02-996-8334 07-63-72763 05-993-5825 03-92-875-33 En este texto, un hotelero describe su hotel. Escuche atentamente lo que dice y rellene los espacios vacíos con las palabras que faltan. Welcome to the Windsor Hotel. It's a hotel in Oxford. I'm Mr. King, the manager. In my hotel, I've got 5 double rooms and 2 single rooms. The restaurant is on the top floor. The lounge is on the first floor.